Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 30 de marzo. Arranca una nueva semana, la tercera ya de estado de alarma, en la que la cifra de infectados por coronavirus en Ubrique se estima que está en torno a una decena de personas, aunque ningún organismo oficial lo ha confirmado hasta el momento. Lo que sí está confirmado son los 6 positivos registrados en la residencia de ancianos Nuestra Señora de los Remedios, un centro que tiene 70 mayores, de los cuales 3 han precisado de ingreso hospitalario en los últimos días y donde una persona fallecía en la madrugada del viernes al sábado. Si bien la causa no parece estar directamente relacionada con el coronavirus, el certificado de defunción habla de posible caso. Ayer domingo, miembros del Ejército de Tierra realizaron labores de desinfección de las habitaciones de la residencia de ancianos Nuestra Señora de los Remedios, complementando los trabajos realizados el sábado por el Consorcio Provincial de Bomberos. A lo largo de la mañana de hoy, a través de la Fundación López Mariscal, se han incorporado 15 personas a la plantilla de trabajadores de la residencia, 8 auxiliares, 4 personas para el servicio de limpieza, 2 profesionales de enfermería y una persona para la lavandería. Después de varios días de incertidumbre, en la mañana de hoy por fin la dirección de la residencia ha hablado públicamente sobre la situación en la que se encuentra el centro. Así, la madre Antonia, de la Congregación de las Hermanas del Rebaño de María, ha informado que en total han sido 6 los casos de positivo por coronavirus en la residencia, 3 residentes que se encuentran ingresados en el hospital de Villamartín y 3 miembros del personal laboral de un total de 17 que se encuentran de baja. Da los detalles la madre Antonia. Pues mira, la situación en este momento, y hablamos de momentos, porque sabemos que a nivel mundial la situación cambia de un momento para otro y la residencia no se escapa de esta realidad. Entonces, en este momento tenemos 3 residentes ingresados en el hospital de Villamartín, los 3 han dado positivo. Y en los que tenemos en la residencia, gracias a Dios, están bastante estables. Tenemos esta mañana el parte que ha dado desde enfermería, son que hay 2 residentes con unas décimas y un residente que tiene un poco más, sin llegar a ser fiebre alta, un poco más. Esa es la realidad en cuanto a los residentes. En cuanto al personal, pues tenemos 17 bajas, de las cuales al día de hoy solo el conocimiento que nosotros tenemos, tanto por parte de los trabajadores como por parte del epidemiólogo, le han hecho el test a 5, de ellos 3 han dado positivo, leve, gracias a Dios, y 2 han dado negativo, pero parece ser que, no sé, los test no son muy fiables y bueno, eso es la noticia que podemos decir en cuanto a la situación. Preocupación por las bajas del personal, porque esto queremos seguir atendiéndolo con la misma calidad que ofrecemos día a día. Y claro, esto con una reducción tan tremenda de personal, pues nos estamos viendo saturadas. Después, el coronavirus pues asusta. No todo el mundo psicológicamente está preparado para enfrentar una realidad tan tremenda y tan dura como la que se ha presentado a nivel mundial. Entonces, yo no soy el médico y no te puedo decir, pero sí decirte que sí, que hasta que no nos hagan el test, no podemos decir si todos los que están de baja son causados por el coronavirus. No lo sabemos. Ha habido 2 fallecimientos, pero bueno, aquí fallecimientos, por desgracia, tenemos una realidad en que la muerte a la que no estamos acostumbrados, pues aquí llega con bastante frecuencia. O sea, una realidad que forma parte de la residencia, el fallecimiento de los residentes. Entonces había 2 residentes que estaban delicados y han fallecido como fallecen cualquier día. Lo que pasa que normalmente no nos enteramos de los fallecimientos de la residencia, a excepción de los familiares, lógicamente que son a quienes le afecta. Esas dos personas han fallecido por su proceso, por el proceso de su enfermedad. De la misma manera, la madre Antonia ha negado las acusaciones de falta de transparencia y ha asegurado que se ha atendido a los familiares siempre que se ha podido. En esta línea, ha señalado que la falta de elementos de protección para los trabajadores ha sido la misma que se ha dado en todos los hospitales de España y que ha ido llegando a cuentagotas y de forma insuficiente. Por último, ha querido agradecer el apoyo de los voluntarios y de la Fundación López Mariscal. Bueno, nosotros no hemos ocultado absolutamente nada a nadie en ningún momento. A los familiares se les ha atendido siempre cuando han llamado, siempre que han podido, que se ha podido. Porque estos dos teléfonos están totalmente colapsados. Aquí se ha intentado, desde que saltó el primer caso, llamar a todos los familiares. No te digo porque no te sé decir, porque de esto se encargó el personal técnico de hacer la llamada, si alguien no cogió el teléfono o no pudo. Después, a un familiar, en el momento que un anciano presenta décimas, se le llama inmediatamente. Y si un anciano está estable, pues la verdad que si estamos saturadas, no podemos dejar, como tú me has preguntado antes, cuál es la atención en las residencias. No podemos dejar de atender a los residentes solo para atender a los familiares. Se ha intentado y se intenta atender todo lo que se puede y dar una información totalmente transparente, porque desde el momento que surgió el primer caso, ya te digo que se comunicó, se ha saltado el primer caso de coronavirus en la residencia. De momento todo está tranquilo, la información que se pudo dar en el momento. Ahora sí digo que lo que no se puede por parte de los familiares es preguntar, pues, sobre la vida de otros. Será información de su familiar, pero de otros familiares nosotros, por la protección de datos, no podemos decir nada de otros familiares. No sé si me explico. Desde aquí no tenemos ahora mismo boca para agradecer a José Luis López Mariscal a través de su fundación, porque ayer en el momento por la tarde inmediatamente se puso en contacto con nosotros, a nuestro servicio incondicional lo que necesitáramos, y ayer mismo en la tarde ya teníamos 4 limpiadoras aquí que vinieron a limpiar junto a los voluntarios de Ubrique, porque las trabajadoras se iban a contratar para hoy, pero inmediatamente contactó y estuvieron por la tarde. Y junto a ellas, pues, a 10 personas más, de enfermeros y auxiliares, y bueno, pues eso ya podéis imaginar, 14 personas, lo que ha supuesto para la residencia. Por nuestra parte sabemos que hemos puesto el 1000 por 1000. Y si la protección ha llegado tarde, porque ha llegado y está llegando a todo sitio y porque sigue llegando cuentagota e insuficiente. Porque una bata, de estas batas que todos hemos usado y que sabemos cuáles son, las que usamos para hacer una radiografía o en una consulta médica, esas batas protegen bien poco. Entonces, las mascarillas, ya te digo, han venido del centro de salud. Las batas han venido estas del centro de salud. Tenemos otras un poco mejor que nos han llegado de aquí de Ubrique, de un fabricante. Y bueno, y los gorros de ducha nos los ha proporcionado uno de los hoteles de Ubrique. Eso es lo que te puedo decir. Y las pantallas protectoras, también una fábrica, mandó la diadema, mandó el talco, y aquí se terminaron de hacer. Se colocaron, se pegaron, se les puso el elástico, y bueno, pues al día de hoy eso es lo que tenemos. Ahora que seamos todos conscientes, como están reclamando todos los médicos de España, esa protección no es suficiente. Una versión bien diferente tienen los familiares de los residentes, que durante los últimos días se han organizado a través de las redes sociales para exigir información y transparencia sobre la situación del centro, que se le dé solución a la falta de personal y que se realicen los test de diagnósticos tanto a trabajadores como a residentes. Escuchamos a Lourdes Hidalgo, familiar de una de las residentes, que ha mostrado su malestar, impotencia e indignación con la forma de proceder de la dirección de la residencia y de la Junta de Andalucía como principal responsable del control de la gestión. Mucha impotencia, sobre todo lo que tenemos, mucha impotencia, y la verdad que estamos tristes porque la situación se ha ido tan de mano, que se ha ido tan de mano, que nosotros veíamos lo de Alcalá del Valle y decíamos, es que esto no nos va a tocar, esto no nos va a tocar. Pues mira, nos ha tocado, desgraciadamente nos ha tocado, y esto no ha hecho más que empezar. Pues sí, desde la semana pasada que ya nos enteramos que la mitad de la plantilla estaba en su casa porque había empezado con síntomas, y desde la semana pasada estamos luchando porque decíamos que se necesitaba gente. La mayoría de ellos necesitan auxiliares para moverse, para comer, para todo, vamos. Entonces, es lo que decíamos, si no hay las personas que están, es que tienen que estar ya muertas de cansancio, porque ya antes costaba trabajo, porque claro, cuando tú tienes tanto personal que atender y hay, y más o menos, tampoco es que nunca hayan tenido una plantilla grande, ¿vale? Y ahora, encima de todo, nos toca de que media plantilla está en su casa, es que nosotros no nos queríamos ni imaginar cuál sería la situación, que demasiado, lo digo, que demasiado están haciendo los que están trabajando allí. Demasiado, lo que no me gustaría ni tanto pellizco tampoco, en el de tener tanta impotencia de tú querer hacer cosas y de que te faltan horas, ¿vale? Entonces, llevamos desde la semana pasada intentándolo, vamos, de que reforzaran el personal, que metieran a la gente, y ya te digo, hasta que esta persona no ha dicho, mira, que voy a hacer una mano, que por cierto, yo no hemos enterado los familiares por gente, que no nos, todavía a mí nadie me ha llamado diciendo, mira, que se va a hacer cargo la Fundación López Mariscal. A mí todavía nadie me ha llamado, ni a mí ni a ninguno. Entonces, yo, me parece vergonzoso, lo vuelvo a repetir, me parece vergonzoso que una fundación se tenga que hacer cargo de una entidad privada y se tenga que hacer cargo sin que la Junta de Andalucía haya puesto pie ahí. Que sí, que es verdad que esto ha sido un poquito grande para todos, tanto me refiero al mundo entero y a España, pero que si se fueran tomado medidas de primera hora, esto no se fuera de mano, porque han estado trabajando allí sin equipamiento, sin equipo EPI. Por eso ha habido tantos infectados. No hay test para todo el mundo. Que la hermana mayor me dijo que sí, que se lo deben ir haciendo al personal, pero yo tengo constancia de que no lo están haciendo. Entonces, pues, en esa estamos. A día de hoy, solamente se le están haciendo test a los que lo están llevando a Jerez. Es más, sé de que anoche se tuvieron que llevar a dos personas que estaban en sus casas y se lo han llevado a Jerez porque habían tenido problemas. Estas personas no se le había hecho todavía el test. Supongo que anoche ya se lo harían y no sé los resultados, pero sé que estaban un poquito fastidiados. Y la y otra de las enfermeras auxiliares, creo que auxiliar o enfermera, no sé lo que es. También se la tuvieron que llevar anoche porque empeoró, ¿vale? También quiero que lo sepa desde aquí todo el mundo. Que no es, que esto no es dos o tres. Este ha sido un fin de semana muy intenso desde el punto de vista político, con comunicados cruzados por parte de varias administraciones con respecto a la situación de la residencia de ancianos Nuestra Señora de los Remedios. El sábado, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Ubrique emitió un comunicado en el que exigía a las autoridades competentes que se hiciera una inspección urgente de la residencia para comprobar que el cuidado a los residentes es el adecuado, que se realizaran las pruebas de detección del coronavirus a todo el personal de la residencia y que interviniera o garantizara la plantilla necesaria, ya que 19 de los 40 trabajadores estaban de baja. En cuanto a la dirección del centro, le solicitaba un listado de necesidades de equipos de protección individual para poder colaborar y le pedían que emitiera un comunicado público diario de seguimiento y evolución de la situación y un informe pormenorizado de cada paciente a sus familiares. Ayer domingo, la Junta de Portavoces emitía otro comunicado en el que, además de insistir en estas mismas medidas, anunciaba que la Concejalía de Política Social del Ayuntamiento de Ubrique había trasladado a la Bolsa Municipal de Servicio de Ayuda a Domicilio la necesidad de auxiliares por parte de la residencia. Asimismo, se afirmaba que se había contactado con el diputado de Bienestar Social para que, en su conocimiento de empresas y profesionales, traslade esas necesidades por si estuvieran interesados en prestar estos servicios en la residencia. Por su parte, la Delegación Territorial de Salud y Familias emitía ayer domingo un comunicado de prensa en el que lamentaba las declaraciones del Ayuntamiento de Ubrique exigiendo actuaciones ya realizadas, de las cuales ya tiene conocimiento, y mostrando una falta de lealtad institucional con la Administración Regional que, desde el primer momento, se ha movilizado para que los residentes de este centro estén controlados y bajo seguimiento. En el comunicado se señala que la Junta quiere mostrar su sorpresa ante lo expresado por el consistorio ubriqueño, ya que ambas administraciones han mantenido con respecto a esta situación una coordinación muy estrecha. En esta nota de prensa se afirma además que en la tarde del sábado se produjo una visita de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Delegación de Salud y Familias a la residencia, a cuya dirección se le dieron las indicaciones pertinentes para actuar. Según la Junta de Andalucía, desde que se tuvo conocimiento de la situación, el Centro de Salud de Ubrique puso en marcha para, a través de sus profesionales, llevar a cabo un apoyo y control permanente en la residencia. Fruto de ello, hasta hoy la situación está estabilizada. En el comunicado se añade que la Delegación de Salud y Familias ha proporcionado un total de 50 equipos de protección individual a los trabajadores del centro, que por otro lado ha sido sometido a una desinfección en las zonas comunes. El comunicado de la Junta finalizaba anunciando que la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, ya que es de su competencia, ha procedido a contratar más trabajadores para la residencia. Por su parte, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha lamentado hoy que este asunto haya desembocado en una situación de confrontación política que se quería evitar a toda costa. Gómez ha insistido en que lo que se hizo es dar traslado a los acuerdos alcanzados por los portavoces de los distintos grupos municipales con referencia a la situación de la residencia de ancianos. Yo me sorprende que en el quinto día de esa situación de preocupación de Ubrique, y como digo, atendiendo a esos acuerdos que llegábamos los distintos portavoces de los partidos en Ubrique, pues remitíamos el comunicado de esos acuerdos por la tarde, después de las 8, como estoy diciendo que se producía, y a las 10 de la noche es cierto que la delegada de salud llama a esta alcaldesa para decir que se había hecho una inspección sanitaria. No voy a entrar a valorar si en el momento oportuno, creo que esa inspección se debería de haber hecho anteriormente, días atrás, pero bueno, es cuando se nos comunica. Y ayer domingo por la mañana, cuando damos cuenta de lo que el equipo de gobierno ha hecho para dar ejecución a esos acuerdos de los portavoces, como digo, de tanto del Partido Popular, de Ciudadanos, de Andalucía por sí y del Socialista en nuestra localidad, pues aclaramos en el comunicado público que le hemos remitido ese acuerdo sabiendo que así lo comunicaba la delegada, que se había hecho la inspección en la tarde del sábado. Y lo incluimos en el comunicado, es decir, que nosotros no hemos mentido ni faltado a la verdad. Y lo que hacemos es transmitir esa información que nos ha estado transmitiendo tanto el delegado de Política Social como la delegada de Salud, pero nosotros seguimos pidiendo algo que seguimos sin respuesta. Yo lo comentaba, ¿no? Se lo decía directamente a ellos, que me parecía poco tranquilizador, ¿no? O triste incluso que ayer saliera esa nota de prensa para remeter contra esta alcaldesa cuando lo que estábamos comunicando eran, como digo, con las distintas fuerzas políticas. Y se remitan o se limiten solo a eso, sin informar, que es lo que seguimos insistiendo, en qué se va a hacer con respecto a los test que deben de realizarse los trabajadores, que así lo quieren ellos y a lo que nos hemos sumado todo el ayuntamiento, toda la corporación municipal, en cuanto al estado general, ¿no?, de los residentes, que lo determinará esa inspección que se hizo el sábado por la tarde, que ya esta mañana vamos a solicitar a la Delegación de Salud que se nos proporcione ese informe para ver el estado en el que se encuentra, por también, como digo, por el conocimiento de la ciudadanía que lo merece y también por aportar el ayuntamiento lo que esté en nuestra mano y facilitar la tarea. Y por último, y no menos importante, porque han sido días de angustia por parte de los familiares, no quisiera imaginar cómo lo han estado pasando, también entiendo incluso la propia situación de desborde de la residencia y claro, necesitábamos encontrar ese personal para cuidar a los residentes, atender sus necesidades básicas y poder estar en condiciones. Y en eso nos sumábamos directamente al ayuntamiento en el día de ayer a hacer un llamamiento público por los distintos servicios que están en nuestra mano, no solo Andalucía Oriente del Club de Empleo, llamando también al diputado provincial de Bienestar Social. También llamé a la diputada de Igualdad, porque ellos en su ámbito de competencia suelen tener buenos contactos con empresas que gestionan lo que son servicios de atención a mayores, para si conocían a alguien particularmente o a empresas que pudieran estar interesadas, contar con ellas, ¿vale? También el ayuntamiento pues hacíamos lo propio, le comunicamos tanto a la bolsa de auxiliares de hogar del servicio de ayuda a domicilio como a la ley de dependencia, la empresa que presta en nuestra localidad, que transmitiera esa necesidad de la residencia por si hubiera alguien que estuviera dispuesto en este momento tan crítico, no tan importante, de aportar su trabajo en el cuidado de los mayores. Y eso es lo que hemos estado, Juan Carlos. Yo creo que aquí no hay que perder el norte de nada, hay que seguir apelando a la unidad y a la lealtad. Yo creo que también se lo decía a ellos ayer mismo, que yo no he sido desleal en ningún momento, sino que hay un momento como es pasado y llegando, ¿no?, el quinto día de esta situación, y seguimos sin tener respuesta de esas cuestiones que hemos tenido todos los concejales y concejalas de la corporación del Ayuntamiento de Ubrique durante esos días. Yo, como decía, la alcaldesa cuando llama, que normalmente soy yo la que llama, pues no llama en nombre propio, sino de las inquietudes que me transmiten los trabajadores y familiares. Y me veía, por supuesto, obligada, y no solo obligada, sino que es mi responsabilidad y es mi compromiso. Entonces yo no he hecho otra cosa que transmitir a la Junta de Andalucía lo que se está pidiendo, lo que entendemos que se debe hacer, y son ellos los que decidirán definitivamente lo que se hace o no. Del mismo modo, el Grupo Municipal de Ciudadanos Ubrique emitió el sábado, a través de su portavoz en el Ayuntamiento, Jorge Oliva, el siguiente comunicado. Estamos todos los ubriqueños en nuestras casas para evitar la propagación del COVID-19. Sabíamos que iba a llegar y llegó a nuestra residencia, por desgracia, los más vulnerables a esta pandemia. Desde el primer momento he estado en contacto con el Ayuntamiento, representantes de la Junta de Andalucía y con familiares y trabajadores a los cuales agradezco sus llamadas. Dentro de la mayor humildad y lealtad que tiene mi grupo municipal, vamos a remar en una única dirección, apoyando y exigiendo actuaciones en nuestro pueblo. Ahora es el momento de estar todos unidos, pero a su vez es el momento de pedir y exigir soluciones a nuestros representantes institucionales, desde los más cercanos hasta los representantes a nivel nacional. Recordamos que desde hoy lunes y hasta el 9 de abril entra en vigor en todo el país la nueva ampliación de las medidas de confinamiento, por las cuales todos los trabajadores y trabajadoras de actividades no esenciales no tienen que desplazarse a sus centros de trabajo. Bajo el paraguas de un permiso retribuido recuperable, los trabajadores continuarán recibiendo su salario con normalidad y cuando termine la actual situación de emergencia sanitaria, recuperarán las horas de trabajo no prestadas de manera paulatina y espaciada en el tiempo. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.